Pleiteando es una sección para hacer visibles nuestras luchas jurídicas en palabras simples. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. La palabra pleito en el lenguaje popular y en el lenguaje jurídico significan lo mismo. Es un enfrentamiento por diferencia de opiniones o de intereses. La sección está dedicada a desenredar el lenguaje jurídico, es decir, poner las leyes en palabras simples para que sepamos cuáles son nuestros derechos y también podamos defenderlos en algún momento dado. Lo planteamos desde tres aristas: unos relatos jurídicos, dosis legales y preguntas y respuestas breves. Cuando decimos relatos jurídicos, nos referimos a casos de la vida real con mujeres de enfoque de género que nos dejaran boquiabiertas. Historias de mujeres pleiteando en el mundo jurídico y relatos de mujeres poderosas que hacen justicia a diario como juezas, sustanciadoras, magistradas y personas que están en el mundo jurídico diariamente. Cuando hablamos de las dosis legales, nos referimos a los tips, cómo, dónde, ante quién, por qué, para qué, pueden interponerse denuncias a situaciones diarias como el acoso laboral, acoso sexual o de violencia intrafamiliar. ¿Qué debemos hacer ante algunas circunstancias? Esa es la dosis legal. Y finalmente, las preguntas y respuestas breves se refieren a que las seguidoras de la Araca Radio podrán formular preguntas sencillas que serán resueltas de la forma más comprensible posible. A esta idea están invitadísimas todas las colaboradoras juristas que quieran participar en este desenredo y desenmarañe de la profesión que sea de la forma más sonora posible. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.